Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel y cordial sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ente encargado de apoyar toda la programación de esta estación, de la cual formamos parte. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo, en la narración Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro, venceremos el fascismo con la ley y la conciencia del pueblo. Cultura. El joropo estará presente en escuelas y liceos como cátedra permanente. Juventudes Comandantes refleja la inspiración revolucionaria de los comandantes Che Guevara y Hugo Chávez. Revista Altagracia de la Biblioteca Nacional de Venezuela promociona la lectura. El perro y la rana presentó su cuento sobre mitos indígenas brasileños. Internacionales. 7 producciones nacionales compiten en el Festival de Cine Latino de San Diego. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en solidaridad con los familiares del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, José Guillén Araque, asesinado por grupos violentos en las denominadas guarimbas, fue ascendido post-mortem al grado de mayor. En medio de los actos fúnebres, el jefe de Estado advirtió sobre el fascismo que se quiere aplicar en Venezuela. Cuando el capitalismo ve sus intereses peligrar, surge su verdadera alma, el alma de los que saquean, de los que odian, e infectan con los antivalores del odio, del racismo, a sociedades enteras. Y se conozca el fenómeno igualito al que estamos combatiendo en Venezuela. Aquí lo estamos venciendo con la ley, máxima severidad en la aplicación de la ley. Lo estamos venciendo con la movilización de la conciencia del pueblo, de las mayorías. Y lo estamos venciendo con la actitud firme de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, como uno de sus componentes. El dignatario nacional Nicolás Maduro mostró un libro que el oficial de la Guardia Nacional Bolivariana le había regalado sobre el ascenso del nazismo en Alemania y el fascismo que trajo consigo. En esa misma instancia, el jefe de Estado comentó que reproducirá este libro para que el pueblo estudie y conozca el fenómeno del fascismo que enfrenta Venezuela actualmente. Cultura al Día. En lo que respecta a la declaratoria del año del joropo, el viceministro para el Desarrollo Cultural, Néstor Viloria, informó que se proyecta articular con el Ministerio del Poder Popular para la Educación la creación de una cátedra permanente en todos los espacios de formación como escuelas y liceos. El viceministro Viloria señaló que es importante que el joropo en su diversidad se haga presente porque es parte del imaginario de los venezolanos. Como hemos estado conversando en torno a la declaratoria de el joropo tradicional venezolano en su diversidad, vamos a avanzar en las articulaciones con el Ministerio del Poder Popular para la Educación en la creación de una cátedra permanente en los espacios de formación, en las escuelas, en los liceos. Es importante que el joropo en su diversidad se haga presente, porque es parte del imaginario de las venezolanas y los venezolanos. Y las niñas, los niños y la juventud requieren, ¿no?, y necesita estar cerca de ese joropo. Además, es bailado de manera extraordinaria por muchísimos jóvenes en el país y por muchísimos niñas y niños. Lo que vamos a hacer es precisamente fortalecer, apoyar todo ese impulso que está vivo allí, porque el joropo está más vivo que nunca en las comunidades que lo mantienen. El alto funcionario en materia cultural explicó que se está trabajando en el diseño de una cátedra itinerante que visitará también las fábricas y todos aquellos espacios de trabajo que lo soliciten. La meta es llegar a todas las comunidades que no tienen presente este patrimonio cultural que es de todos los venezolanos. Son las 12:05 minutos. En medio de las más de 400 actividades de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014, FILVEN tiene preparada para que disfrute gratuitamente. Se llevó a cabo en la sala César Chirinos, ubicada en el Teatro Teresa Carreño, el bautizo del libro Juventudes Comandantes. En este acto estuvieron presentes el ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clark, acompañado del viceministro de Fomento de la Economía Cultural, Gastón Fortis, y también de la presidenta del editorial Escuela El Perro y la Rana, Jordana García. El ministro de la Juventud, Víctor Clark, principalmente se refirió al legado que el comandante Hugo Chávez legó a la juventud latinoamericana. Él sabía que su obra y su legado estaba encarnado en la juventud bolivariana que él sembró. Y hoy estamos aquí, hoy estamos en este encuentro que no solamente le dedica su parte central a reafirmar su ideal, sino a recobrar todo el ideario que va alimentando a la juventud. Citar a Lorca, citar a Aquiles Nasoa, citar a Ramón Palomares, al Chino Valera Mora, entre tantos, entre otros, es sin duda seguir construyendo y manteniendo vivo cuál es el imaginario, cuál es el espíritu que a nosotros nos impulsa, nos motiva. Por su parte, el viceministro de Fomento de la Economía Cultural, Gastón Fortis, resaltó que el protagonismo que tienen los niños y jóvenes en la Revolución Bolivariana. Yo creo que este es un aporte valioso. Los jóvenes y los niños son, en este estado de derecho y de justicia, son sujetos protagónicos, activos, son sujetos creadores. Es decir, la participación de la juventud e incluso de la infancia determina políticas. Esto es una cosa increíble. Esto, de verdad, a veces la revolución es tan avasalladora en toda su cotidianidad, que uno a veces tiene que, yo no sé, yo los invito cuando estén en un río, por ahí, en una playa, en una montaña, o en su casa, en una mecedora, en una silla, leyendo, detenerse un ratico y pensar en todo lo que hemos hecho en esta revolución, en todo lo que hacen los jóvenes, en todo lo que hacen los niños, en todo lo que hacemos todos los días. Por último, no queda más que invitarles a seguir disfrutando de esta fiesta literaria que demuestra el sentir de unión y paz que desean la mayoría de los venezolanos y que hoy martes continúan actividades formativas. Entre ellas destacamos el taller de poesía y hip hop a cargo de la Casa de las Letras Andrés Bello en los espacios de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño a la 1 de la tarde. Este lunes, en horas de la tarde, se realizó el conversatorio sobre el trabajo que viene haciendo la revista Altagracia en la promoción de la lectura entre grupos de lectores que se acercan a la Biblioteca Nacional de Venezuela y trabajadores de dicha institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quienes se dedican los fines de semana a crear círculos de lectura en las comunidades. Estos círculos tienen más de 35 años y desde hace casi una década Altagracia ha sido una de las revistas más importantes del país en la promoción de la lectura, gracias al empeño de los funcionarios de la Biblioteca Nacional. Una de las fundadoras, Ángela Rizzo, dijo que su interés por promover la lectura comenzó desde temprana edad. Igualmente destacó que la revista no pretende convertirse en una guía, ni mucho menos en algo teórico, pero sí nos puede dar algunos elementos claves para incitar y motivar para hacer llegar el libro a todas y todos y brindarles así magia y conocimiento que está dentro del libro. Son las 12:10 minutos. Ana Tibué y otros mitos del Brasil es un libro infantil editado por la editorial Escuela El Perro y la Rana. fue presentado en la librería del Sur del Teatro Teresa Carreño en el marco de la 10ª edición de la FILBEN. Este libro reúne algunas historias de las comunidades indígenas del Amazonas brasileño, que en esta versión del editor Alejandro Moreno fueron adaptadas a niños y niñas para su disfrute y aprendizaje de la cultura originaria nuestroamericana, así como para encontrarnos desde lo cultural con este hermano país que es el invitado especial de la fiesta literaria del 2014. Las próximas presentaciones de libros infantiles de El perro y la rana serán Historia de letras, de Claudio Castillo, y Matarile, de Efraín Zubela. Ambas hoy martes a las 4 de la tarde en la sala César Chirinos, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. Internacionales. Los largometrajes Esclavo de Dios, El regreso y Yo indocumentada, además de los cortometrajes Galus Galus, Flamingo Despechotrucción y Guárdame Puesto, compiten por Venezuela en la edición número 21 del Festival de Cine Latino de San Diego, que se realiza en los Estados Unidos hasta el 23 de marzo. Esta edición, donde participan más de 150 películas entre Latinoamérica y Estados Unidos, cuenta con la presencia de reconocidos actores como Gael García Bernal, John Leguizamo, entre otros. En 1993, el evento se estableció como un festival de cine estudiantil y luego de 21 años se ha convertido en uno de los encuentros de la cultura latina más importante de la costa oeste de los Estados Unidos. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es como lo escuchan, usuarios y usuarias. Tenemos a un invitado que ya es amigo de la casa. Tenemos siempre el grato placer de conversar con Alfredo Caldera, él es presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. Bienvenido, Alfredo. Bueno, un saludo a los usuarios y las usuarias que nos escuchan en este momento. Bueno, tenemos unas muy buenas noticias en nuestra línea de apoyo a la creación. Qué bueno, eso era lo que te queríamos preguntar, que soltaras todo eso que nos tienes por ahí, de todas esas nuevas. Sí. En el apoyo de la línea de apoyo a la creación, tenemos abierta la convocatoria de coproducciones 2014 para teatro, y en esta oportunidad logramos ya también para circo. Bueno, esta convocatoria, la idea es poder apoyar agrupaciones nacionales de todo el país para que puedan postular sus proyectos, a fin de, no, en conjunto entre las agrupaciones y el Centro Nacional de Teatro, poder realizar estas obras. Están dedicadas este año no solo a la dramaturgia nacional, sino también a la dramaturgia latinoamericana en lo que se refiere a teatro. Uh-huh. Y en el tema del circo, bueno, está dirigido a agrupaciones, pero también a artistas individuales, porque entendemos que el circo tiene sus particularidades. Entonces, bueno, pueden ser para espectáculos circenses o para un artista circense que quiera, bueno, trabajar sobre su número. Esta convocatoria está abierta desde ahora hasta el 12 de abril y las bases están en la página web del centro, que es www.cnt.gov.be. Importante es poder llenar el proyecto con la metodología que está allí establecida en la página web, llenar su presupuesto, estar legalmente constituido como agrupación. Hay una división, es decir, está discriminado lo que son las nuevas agrupaciones emergentes de las agrupaciones que tienen trayectoria. Es decir, porque entendemos que debemos ir en función de fortalecer el tema del teatro del circo, y entonces estamos priorizando a las agrupaciones que son emergentes, haciéndoles un tratamiento distinto a las agrupaciones que tienen ya trayectoria, pero para que estén en igual de condiciones al momento de querer optar por estos recursos. Ya, entonces también entendemos, para hacer una sinopsis, que existen los solos, como en la danza, ¿no? Que una sola persona puede entregar su proyecto muy bien y está en plena capacidad de recibir todo el apoyo de la institución. En el tema del circo, el tema del teatro es a las agrupaciones, y presentan sus proyectos para las obras que quieren producir. En el tema del circo, sí tenemos una división, tenemos para espectáculos circenses, es decir, agrupaciones que deben hacer espectáculos, personas que quieren, artistas individuales que quieren desarrollar su número, ya sea bien de malabares, de rola, de aire, etcétera, etcétera, sí, sí, etcétera. Ya, qué bien. Alfredo, ¿y nos puedes ahondar más en la información de requisitos, de dónde pueden venir o hasta dónde llega la convocatoria que se piensa que pueda abarcar un territorio X? Bueno, la convocatoria, bueno, como te decía, está destinada para textos en el área del teatro, para textos venezolanos o latinoamericanos. Uh-huh. Deben tener los derechos de autor de esas piezas, uh-huh, las que uh-huh quieran producir, deben tener ya constituido el equipo técnico, el equipo creativo, los diseños ya de escenografía, diseños de vestuario, ya más o menos saber en qué teatro se van a estrenar. Uh-huh. Es decir, son aportaciones que hacemos en conjunto, es decir, porque la idea es que las agrupaciones coloca recursos y el Estado también coloca recursos, o sea, son obras que ya deben tener un desarrollo, pues un proyecto ya desarrollado que solamente están en espera de los recursos para poderlo ejecutar. Yeah. En el tema del circo, deben tener en lo que son las agrupaciones también ya el proyecto diseñado. Uh-huh. De cuáles son las áreas que van a tocar, ya sea, decir, que sea un número de como le dicen ellos, de cabaret, que son varios números, o un espectáculo circense más con una historia, es por un lado, y los que son artistas individuales deben tener, saber ya tener sus instrumentos, saber exactamente en qué van a utilizar esos recursos, si es para el pago de un instructor, para la compra de instrumentos de trabajo, o si es para el vestuario, por ejemplo, que es muy importante en el tema del circo. Ya. Y Alfredo, tenemos entendido que la fecha es bien exacta. Sí, arrancó desde ahora y, uh-huh, y se cierra el 12 de abril. Un mes casi. Un mes, de manera que después, posteriormente, más o menos unos 15 días, uh-huh, eso se lleva a unos comités de estudio de proyecto. Y la idea es que ya a final de abril, ya una vez, por ejemplo, finalizado el Festival de Teatro de Caracas, uh-huh, podamos estar ya entregando recursos para que las agrupaciones tengan suficientemente tiempo en el segundo semestre del año para ir estrenando las obras. Claro, y produciendo todo lo que tengan a bien hacer. Alfredo, ¿y cómo se enteran luego estas las personas y quién hace, cómo se hace la escogencia de los beneficiados con estos acuerdos que se hacen entre la institución y estas entidades o personalidades que van a invertir todos estos recursos en el teatro? Bueno, eso va a ser, por supuesto, anunciado por todas las vías, la prensa escrita y la prensa, también como por ejemplo ahora en este programa de radio, y son estudios de comisión de estudios de proyectos en el área del teatro que están constituidos por un representante de las redes, organizaciones organizadas, perdón, la redundancia, o sea, organizaciones del poder popular organizado, uh-huh, como las redes, uh-huh, un representante de los gabinetes de cultura estatales, un representante de lo que tiene que ver con alcaldías y gobernaciones, un representante del poder popular ya en forma de espectadores, es decir, de las comunidades, y un experto. Entonces, entre esas cinco personas que, dependiendo del estado donde el proyecto salga, se reúnen, son los que dan los veredictos de qué agrupaciones van a ser seleccionadas por los proyectos. Claro, son personas en número impar para que no quede duda de cuál va a ser la decisión, ¿no? La decisión. En el circo es igual, lo que cambia es la persona que, en vez de ser un experto en teatro, es un experto en circo que integra esa comisión, y igual, dependiendo del estado donde se realice el proyecto, va a haber entonces comisión dentro del proyecto. Qué bueno. Bien, Alfredo, muchísimas gracias por toda esta información. Les deseamos muchísimo éxito y que la convocatoria sea sumamente concurrida, para que haya mucha gente a la cual a darles estas ayudas o beneficios. Bueno, así esperamos y me tomo allí la libertad también para invitarlos a partir de este sábado. Durante 3 semanas vamos a estar con La Niña Azul en el Teatro San Martín a las 3 de la tarde. Así que los invitamos a todos y a todos a que nos acompañen. Y el viernes también a celebrar el Día Internacional del Títere, que tenemos, estamos tratando de articular una serie de actividades por todo el país por la celebración del Día Internacional del Títere. Y la semana que viene, el 27, el Día Internacional del Teatro. Así que bueno, tenemos unos días de actividades de arte escénica bien movidas. Qué bueno. Antes de irnos, Alfredo, tú nos pudieses decir dónde la gente puede conseguir, porque hay una necesidad, de sobre todo en estos días, de buscar el tipo de entretenimiento no común, ¿no? Y entonces el teatro, por supuesto, siempre es una muy buena alternativa. Entonces, ¿dónde la gente puede obtener información de todo eso que tú sabes y que se está presentando y que pocas personas saben? Bueno, en principio nuestro sitio web, que es www.cnt.gov.e, y nuestro Twitter, que es CNT Piso Venezuela, que son nuestras dos vías de las programaciones que nosotros estamos haciendo desde el Centro Nacional de Teatro. Y bueno, y ahí también hay otras fuentes como de la prensa, como algunas prensas citadinas, que también tienen allí toda esta programación de las carteleras de las acciones que se están haciendo en el tema cultural. Qué bueno. Bueno, muchísimo éxito, Alfredo. Bueno, hasta luego. Y gracias por todo. Usuarios, hablábamos con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. A propósito, el tema era la convocatoria de coproducciones teatrales y circenses 2014. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía. También al esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @CulturaAlDía y en Facebook por Cultura al Día. Si gustan escribirnos a un correo, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, en la redacción y producción Sinamay González y Orlando Aguilar, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. El buen ejemplo hay que